Bienvenidos al programa número 26 de Baldosa Floja. Presentación y programa un tanto particular. Un día especial. Y también luego de una ausencia de 2 semanas. Estamos al día posterior de la final mundialista. Nos encontramos en el medio de un escándalo de corrupción municipal como fueron los allanamientos de la semana pasada en el Palacio de Calle 12. Sin embargo, hoy no podemos estar, por lo menos los que estamos hoy acá presentes, atravesados por la final del Mundial de Fútbol del día de ayer, con cierta tristeza, pero también con cierto orgullo. Yo estoy orgulloso de lo que ha jugado nuestra selección, del partido del día de ayer y lo que ha jugado en el Mundial. Sin embargo, creo que es mi sensación, y que la comparto con muchos de los platenses y muchos de los argentinos, que el Mundial estuvo ahí. Que el gol estuvo ahí nomás, y también, ¿por qué no?, el penal no cobrado. Sin embargo, por otro lado, aprovecho para pedir las disculpas del caso. Hace 2 semanas que no salimos al aire, y debo aclarar que tuvimos problemas de agenda, tuvimos diversas actividades militantes que nos corresponden por nuestra participación política, y justamente en las 2 semanas que no pudimos salir al aire, se sucedieron hechos políticos más que trascendentes para nuestra ciudad y para la provincia. Por ejemplo, la tan esperada creación de la Policía Municipal, que finalmente no se aprobó en la legislatura, sino que Scioli la tuvo que decretar, bajo mucha presión de los intendentes y bajo su propia presión por su carrera presidencial. Hubo declaraciones lamentables por parte del arzobispo Monseñor Agar de nuestra ciudad, que entiendo yo y en mi opinión, hizo todos los esfuerzos que estaban a su alcance para situarse como el líder del sector más conservador de la Iglesia argentina. Y creo que lo va logrando. Recordemos que hizo declaraciones en contra de la comunidad homosexual, hizo declaraciones en contra de las conquistas de los derechos de igualdad de género. Diversas declaraciones que fueron reproducidas con su festejo por los medios nacionales y los medios locales. Pero finalmente me quiero detener y quiero destacar lo que pasó la última semana, que a mi entender es el hecho más trascendente de los últimos tiempos y es una denuncia de corrupción que tiene alcances hacia máximos funcionarios municipales y que derivó en el allanamiento del Palacio Municipal ordenada por el fiscal Jorge Paolini. Allanamiento que fue una gran puesta en escena, con muchos policías, con camionetas, y que lamentablemente fue tomada mediáticamente solo por algunos pequeños medios. Y sorprende este allanamiento, esta orden judicial, no porque nosotros no sepamos que hay corrupción en la municipalidad, no porque nosotros ni los platenses sepamos que se piden coimas, hay corrupción y que involucra a altas esferas de nuestros políticos que están con la palanca del gobierno municipal, sino que sorprende porque, como sabemos que hay corrupción, también sabemos que hay impunidad. Y que hay impunidad política, porque este municipio se encuentra bajo el ala del partido de gobierno, del Frente para la Victoria. Sabemos que hay impunidad judicial, porque el poder judicial de la provincia de Buenos Aires no es muy transparente, que digamos, y se encuentra bajo una casta que lo viene conduciendo hace años. Y también sabemos que hay impunidad mediática. Y aquí no tenemos mucho que aclarar que el periodismo o el oficialismo municipal tiene un claro y explícito acuerdo con el diario El Día, que es el principal diario formador de opinión en la ciudad. Incluso más, el viernes, que fue el día del allanamiento, que no tiene otro nombre, allanamiento judicial por una causa de corrupción, al día siguiente el diario El Día sacó una nota que se titulaba Diligencias judiciales en la municipalidad. La verdad, más forzado que eso, no sé qué puede ser. Y el día domingo, que es obviamente el día de mayor tirada, el día que la gente se detiene a leer el diario, a leer las noticias más profundas, no hubo ni una sola nota, ni un solo cuadro ni recuadrito a un costado de una hoja que hable de las denuncias, de las graves denuncias de corrupción en el municipio. Y fueron denuncias de corrupción, y son denuncias de corrupción, que abarcan a personajes de alta estatura, por lo menos en lo que hace la política platense, como Enrique Sette, un histórico del peronismo platense, que en algún momento llegó a candidatearse solo como intendente, a Campanaro, un ex radical, empresario local, directamente vinculado al diario El Día, y al mismísimo hermano del intendente, a Mariano Bruera, el menor de los tres hermanos que siempre ha tenido las tareas más oscuras. Y otro punto paradójico, y que hay que destacar, es que las denuncias están vinculadas al programa Procrear, a la designación de lotes o zonas de rurales urbanas para poder lotearlas y venderlas vinculadas a este programa Procrear. Y parece una paradoja porque quienes entregaron la ciudad al negocio inmobiliario, el gran negocio inmobiliario, son los que, llevando adelante una política progresiva con sus más y sus menos, se dedicaron a recaudar, a cobrar coimas y a organizarse para cobrarlas y guardárselas. Pero como dice el dicho, tarde o temprano todo vuelve y creo que el pueblo platense se va a encargar de eso. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja, aquí por Radionauta 106.3. Aquí un nuevo lunes que nos encuentra luego de dos semanas que, bueno, por diferentes motivos no pudimos estar al aire, pero bueno, ya hemos volvido y hemos volvido con todo. Leandro Moretti, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas, José? Bien, bien. Acá volviendo a la rutina, esta rutina radial que la verdad a muchos nos encanta. Y ayer tuvimos un inesperado, la verdad inesperado, yo creía que teníamos una gran oportunidad de salir campeones del mundo, pero bueno, se diluyó a lo largo de los minutos y justo al final ese gol que nos partió el alma, nos llegó al corazón, nos ha dejado afuera de esa conquista. ¿Cómo volviste el partido ayer? Mira, la verdad que yo antes del partido lo veía difícil, pero después de ver el primer tiempo me ilusioné. La verdad que me ilusioné y pensaba que podíamos ganar y me imaginaba festejando y hoy el país parado, sin clase, nada, que ni iba a venir a la radio, no sé, de fiesta. Creo que todos nos imaginábamos una cuestión de festejo de largo, ¿no? De una semana, dos semanas, en un por ahí, ¿no? Porque la verdad era algo que esperado, Argentina, que es un pueblo futbolero, esperaba este campeonato del mundo y haber llegado a la final. Era algo sumamente importante y la verdad, me saco el sombrero con el equipo, excelente, y con el cuerpo técnico, obviamente. Sí, yo decía que tenía una mezcla de tristeza y orgullo, porque la verdad es tristeza porque estaba mal, ¿no? Uno estaba ilusionado y entiendo, yo la verdad no soy tan futbolero, me puse mal, pero tengo muchos amigos y entiendo una parte de los argentinos se puso muy mal, la verdad, porque había muchas ilusiones y hubiese venido muy bien una alegría de la magnitud de un mundial, pero después la verdad que estoy contento, como jugó, vi todos los partidos de Argentina, vi algunos otros partidos del mundial que estuvo muy, muy bueno, pero la Argentina jugó bien y se nota que los jugadores dejaron algo más allá de su profesionalidad y de lo que cobran, etcétera. Así que me saco el sombrero y estoy orgulloso de eso. Bien. Saludamos también a nuestro querido operador, el gran tigre Aymar, que también está un poco decaído, ahí un poco solemne, pero ya va a volver el campeonato local, así que nos vamos a ir reponiendo un poco con el fútbol doméstico de cada fin de semana para nosotros los futboleros. Y bueno, le mandamos un saludo también a Mili, que está colaborando acá en la producción. También mandamos un saludo también al Seba, que hoy no pudo venir, al Sebastián Ovalle, que hace la producción del programa. Le mandamos un saludo, un gran abrazo. Y Belén, que si puede llegar, va a estar aquí también con nosotros. El partido se vivió bastante fuerte en lo que fue en Plaza Moreno. La pantalla gigante, ¿te acordás? Vos has pasado, me imagino, estuvo durante todo el Mundial. Esa pantalla que tuvo una disputa bastante grande en lo que fue el Consejo Deliberante de la ciudad. Porque decían, ¿quién paga la pantalla? Ah, es verdad, ¿Qué es lo que paga? Es verdad. ¿Por qué hay una pantalla? A mí no me quedó clara que era de la provincia, del municipio. Yo entendí que era de la provincia. Al parecer era de la Ola Naranja, ¿viste? Porque tenía todo el ploteado. Tenía toda la publicidad de Scioli. Pero parecía que lo pagaba la municipalidad y bueno, algunos otros. Todavía no se develó quién era quien había puesto la pantalla. La gente disfrutó los partidos. Ahí uno podía pasar y, bueno, podía ver algún partido de fase de grupos, algún octavos de final. La gente, la verdad, se acercó y en los partidos de Argentina, obviamente, explotaba. Y allá se armaron algunos quilombitos después de haber finalizado el partido, que después en 7:50, entre festejo y festejos, aparecieron algunos. Sí, es verdad. Vos sabés que yo no fui a festejar porque la verdad que no sentí. Me parece bien que está bueno ir. Sino festejar, sino a dar el apoyo y ir a expresar eso, ese orgullo que decíamos antes que creo que todos sentíamos. Pero la verdad que ahí la bonaerense terminó sacando con gases lacrimógenos a los que estaban manifestando. Seguramente hay alguno que tira piedras, siempre hay alguno que la bardea. Pero también siempre la bonaerense no tiene mejor opción que tirarle balazo de goma a todo el mundo. Está acostumbrado un poco a eso y la verdad que no está bueno. Y yo justo ayer me avisaba a una compañera de militancia que estaba ahí. Me dice, che, Leandro, están sacando con gases, ahí tirate. Ahí poné en internet tal vez y empecé, viste, en Twitter que los medios ahí lo ven. Y bueno, uno que otro me bardeaba, me dice, está bien que le tiren los gases a los que tiran piedra. Bueno, no me puse a discutir con eso, por una pavada, pero la verdad que no, mucha gente fue a expresarse, a festejar y terminó fumándose un gas lacrimógeno. No estaba bueno. Había alguna nota hoy, me parece que Info Blanco sobre Negro sacó una nota detallando. No, lamentablemente eso. Son algunos, digamos, alguna cantidad de gente que siempre va a pudrirla, digamos. Y se la come lo demás gente porque había mucha familia festejando, había muchos chicos. Sí, había muchas familias. Sí. Y que la policía empiece a disparar balas de goma no está bueno. Está bien, me imagino que cuando la gente empezaron a suceder los hechos más grandes, se empezaron a retirar. Pero bueno, imagínate toda la cantidad de gente yéndose de golpe. No me quiero imaginar. Pero bueno, hoy al mediodía había un par de vidrios rotos, sobre todo a calle 7. Han robado también algunos comercios, pero la fiesta, el festejo continuó hasta tarde y después en Capital obviamente sucedieron las cosas más grandes y bueno, ahí hubo también un parte de represión bastante, bastante grande y algunos boludos que quisieron amargar la fiesta se quedaron y... Sí, viste TN como le daba, el único pasado lo vi tú. Oh, qué pesado, por favor. Está bien, sí, o sea, es innegable el conflicto que hubo, pero se dedicó a pasar desde ayer a la terminó el partido hasta hoy a las 10 de la mañana, únicamente eso. Sí. Hasta que hoy, que supuestamente iba a llegar la selección, iba a ir al obelisco, habían montado un escenario, la gente estaba esperando y después supuestamente los jugadores no querían ir al obelisco por temor a que sucediese algo. Así que la gente se quedó esperando. Por suerte, no hubo ningún disturbio, nada. Se pudieron ir a sus casas. Así que bueno, volviendo a lo que es la rutina de este programa, lo que son las noticias locales. Hemos tenido unas semanas bastante movidas y como vos decías bien en la editorial, se ha aprobado por decreto, digamos, se ha aprobado o no, por decreto, se aprobó esta policía municipal. Se creó, vamos a ver qué pasa. Municipal, y bueno, supuestamente ya en principios del año que viene ya va a estar en camino. Sí, estaba leyendo por ahí una nota de que Brera se comprometía con Granados a llevar adelante 700 policías municipales acá en La Plata y que parte de los que están en las patrullas verdes, que se llaman patrullas de prevención, se van a formar como policías municipales. Eso es un tema, después lo podemos profundizar más, pero la verdad que hace tiempo lo venimos tocando bastante en programa, ya lo vamos a profundizar y por qué no dedicarle un programa entero. Y sí, porque la verdad en un programa, bueno, tuvimos a un compañero que se acercó y bueno, nos comentó un poco más ampliamente sobre lo que son las policías, lo que era este proyecto que al final no se pudo aprobar por diferentes motivos, diferentes cosas que no cerraban para algunos, ya sean masistas, ya sean oficialistas, pero bueno, fue una lucha, una disputa bastante grande en cuanto al pago, cómo se iban a resolver diferentes cuestiones. Y bueno, ahora Scioli la crea por decreto y supuestamente el año que viene, para los municipios que tengan más de 70.000 habitantes, van a poder pedir su policía local. Vamos a ver después quién es el que lo paga, vamos a ver algunas cuestiones y vamos a ver también cómo es esa policía, ¿no? No nos vamos a dejar crear una policía así porque sí, porque bueno, ya estamos acostumbrados a lo que son las fuerzas policiales de la provincia y federales también. Sí, la verdad que a mí que el intendente local tenga una fuerza policial a su disposición no me simpatiza demasiado, pero veremos qué pasa. Esperemos. También en relacionado a la inundación, ya han pasado, no, a este momento no me puedo acordar, un año y tres meses serían aproximadamente, un año y cuatro meses. Sí. Se ha ratificado, han confirmado en segunda instancia el fallo sobre las 89 víctimas de la inundación. Ese fallo que había sido firmado por el juez Luis Arias, que lleva la investigación, que ha sido tratado, han tratado de dejarlo de lado en esa investigación. Y bueno, ahora se ha confirmado este fallo y también sobre 17 casos dudosos que ahora, como el juez Arias le han ratificado este fallo, va a poder seguir investigando y vamos a ver qué ha pasado con esos casos. La verdad que ese fallo, la confirmación de ese fallo es buena, pero confirma una gravedad y una irregularidad muy grande por parte de la provincia de Buenos Aires, que se acuerdan que hablaba que quiso minimizar, manipular, negar una cantidad de muertos, que no estamos hablando de algo menor, con lo que tuvo que ver con la tragedia social que fueron las inundaciones del 2 de abril del año pasado acá en La Plata. Sí, también hubo, en relación al caso de la inundación del 2 de abril, hubo una denuncia por parte del bloque, la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente Renovador, estamos hablando de Mónica López. Ella presentó una denuncia penal contra el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia Ricardo Casal, a quienes los acusó de ocultar la cifra de fallecidos a causa de la inundación, bueno, que afectó aquí a la ciudad. Bueno, algunos sciolistas la han tildado de oportunista, que quiere salir en los medios, pero bueno, es una denuncia penal que ahora va a llevar su curso y vamos a ver hasta dónde llega. La verdad que Mónica López siempre aparece ahí, está siempre presente, viste, tiene afiches en la autopista, tiene cartelería en Buenos Aires, yo no sé qué hace bien está esa bien mujer. Está bien pintada. Está bien pintada, yo la he escuchado, la verdad que nunca dice nada demasiado interesante, pero en este caso está bien que lo denuncie a Scioli, no me parece mal. Y bueno, si quiere construir así, que construya, la verdad que está ya sola, no sé bien qué, para qué fuerza política trabaja, si con qué grupo, nunca le veo una persona militante, pero siempre está figurando, se ve que tiene plata. Digamos, pero bueno. Es una cuestión que se va a tener que dirimir en la justicia y vamos a ver cómo se resuelve. También relacionada a la inundación, es una noticia bastante importante porque se ha reabierto la morgue que se encuentra en el cementerio local. Porque acordamos que la habían cerrado, ya se fue en abril último, porque sí, hubo unas cosas bastante extrañas en cuanto a manejo de cadáveres. Graves irregularidades. Graves irregularidades en cuanto a manejos de cadáveres y la forma de trabajo allí. Entonces ahora la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de aquí de la ciudad ha ordenado la reapertura de la morgue de la ciudad. Así que bueno, vamos a esperar porque la investigación de Arias ahora continúa. Con este fallo que lo han ratificado aún más y esperemos que la investigación lleve su curso porque hay una nota que explica que las cámaras frigoríficas no funcionaban, los cadáveres se descomponían a temperatura ambiente uno sobre otro, cosas bastante extrañas, ¿no? Pero estas cuestiones sucedían y han pasado casos de gente que ha sido enterrada con doble apellido o cuestiones dos veces. Sí, irregularidades muy graves. La morgue platense la controla, la lleva adelante, la regula el municipio, que tiene su encargado, sí. Y también está a cargo del Poder Judicial bonaerense por justamente ser la morgue. Bien. José, ha llegado nuestro entrevistado. Sí, tenemos a Guillermo Andreu, que ahora se encuentra fuera de los estudios. Y bueno, nos va a comentar un poco de lo que vos nos venías hablando en la editorial sobre este caso de Colmas que, digamos, salpica bastante a la municipalidad. Directamente yo me animo a decir que es el caso de corrupción más importante y más grave a nivel local porque la verdad que la figura es de asociación ilícita e implica a grandes figuras. No estamos hablando de ningún perejil y estamos hablando de mucho dinero, así que vamos a estar hablando después de un tema, después de este corte, con Guillermo Andreu, que es el abogado que comenzó con mucha valentía, comenzó esta denuncia que derivó en la investigación y en el allanamiento del viernes pasado del municipio. Thank you. FM 106.3. Hoy en Radionauta. Prohibido cumbia. Un montón de temas que nos van a quedar pendientes. Quizás tengas una experiencia del tercer tipo. ¿Me consideras pesimista si yo te digo que ni siquiera esa expectativa tengo? Lo que pasa es que no, para mí no depende de, justamente del gobierno, sino que depende de cuánta fuerza tenga el movimiento. Y el movimiento tiene fuerza. Por eso. Eso es lo único en lo que uno puede fundar el optimismo de que ciertas políticas cambien. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Lunes a las 8 de la noche. Radionauta. FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire, transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja. Información local. Continuamos al aire en Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3. Acordate que te podés comunicar al teléfono aquí de la radio, que es el 451-6917. También tenés el correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com. También la página donde nos podés escuchar y están nuestros programas anteriores ya colgados, que es radionautafm.wordpress.com. Y nuestro Facebook, que es Radionauta Baldosa Floja 106.3, ahí podés seguirnos y poner me gusta y bueno, hablar un poco de lo que es el programa aquí. En la editorial comentábamos un poco sobre este, digamos, asociación ilícita, coimas, plan procrear, algunas cuestiones relacionadas directamente al municipio y lo tenemos ya en el estudio de Radionauta a Guillermo Andreu. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Bueno, comentanos un poco lo sucedido también a nuestros oyentes. ¿Qué fue lo que pasó y cómo es que continúa la causa? Está bien, bueno, vos sabés que en La Plata hay una cantidad de gente, de tierra disponible que la gente quiere vender para la gente que necesita tierra para vivir o para trabajar. Sin embargo, el municipio, a través del código de planeamiento, consigue una, logra una escasez artificial de tierra para que la tierra suba de precio. Bien. ¿Para qué? Para que los lotes, que son normalmente de políticos, los pocos lotes que hay a la venta, sean de ellos mismos, donde se produce la rezonificación, aumenten violentamente de precio y se hagan millonarios. Esta es la forma de robar legal que tienen los políticos. ¿Sí? Entonces, como Esto ha generado un colapso y una necesidad de tierra, porque durante generaciones han manejado esto así. Aparece una muy buena idea, que es el procrear para rezonificar tierras. Y bueno, entonces yo agarré y unas tierras que en realidad son de mi hermana, pero mi hermana es directora de un colegio jesuita en Nueva York. Bien. Entonces me pidió que me encargue de ponerlas a la venta. Así que hice todos los trámites. Un día me llega, una vez que voy a llevar un papel ahí a la dirección de planeamiento, me llega un funcionario, un empleado de ahí, con dos expedientes míos, diciéndome, che, me dice el secretario de planeamiento, me pidió que me encargue de esto. No, de planeamiento no, el secretario de gestión pública, perdón, él me dijo CETE. Después me enteré que era el secretario de gestión pública. Entonces, no sé si a vos te interesa, ¿cómo no me va a interesar? Lo puse acá porque precisamente me interesaba, yo quiero vender eso. Bueno, la cuestión, bueno, yo entonces después te llamo y te digo a ver cómo hacemos. Todo esto enmarcado en lo que es el en el plan procrear. Exacto, procrear este tierra. Bloqueo de que tanto se hablaba. Exacto, del municipio, claro, y las nuevas tierras que iban hicieron a poder. Un listado de oferentes y yo, bien, me anoté en ese listado y cumplí con todos los requisitos. Entonces, bueno, la cuestión es que esa misma noche yo estoy cenando con un martillero y con un abogado, estoy tomando un café en realidad en un bar, y me llama este personaje y me dice, mira, Andro, por el auto, son dos lotes ahí, ¿no? Entonces me dice, por el auto grande, $135,000. Bien. Por el auto chico, $78,000. Bien. Bueno, refiriéndose a los lotes, ¿viste? Ya, claro. Ya. Entonces la cuestión es que me fui con mis amigos ahí y digo, pero mira vos, estos bandidos. No solo me quieren coimear, quieren plata, sino que además el léxico. Bueno, nos reíamos como una cosa. La cuestión es que uno de estos era abogado y entonces pensábamos, ¿qué hacer? Porque en un país donde no existe la justicia, el ciudadano común no tiene acceso a la justicia. Entonces va a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, lamentablemente, como ya ven ustedes, tapa absolutamente todo, todos los casos de corrupción. Entonces ahí me convencieron que había un fiscal nuevo, que era un tipo serio y sano, y que había que ir a ver a él. Entonces yo con muchas dudas fui y me encontré realmente con una persona extraordinaria, ¿no? Porque ¿Paolo Reale? No. Paolini. Paolini. Paolini. Yo no lo conocía, lo conocí ahí y me llamó gratamente la atención, porque es un tipo que simplemente hace lo que hay que hacer, que es una excepción, ¿viste? En la Argentina de hoy. Por supuesto que todos los fiscales y los jueces tienen pánico, porque ya ves lo que pasa cuando un fiscal intenta descubrir alguno de los negociados de estos tránsfugas, ¿no? Uh-huh. Lo ves en la justicia nacional. Pero la cuestión es que me pidió a ver si me podía intervenir el teléfono, le dije que sí. Yo le conté los acontecimientos, nada más, o sea, lo que había pasado. Y bueno, a partir de ahí me intervinieron el teléfono a mí y parece que después le intervinieron el teléfono a un par más de ellos. Bien. Y entonces ahí se armó toda una causa, pues no solo descubrieron que exactamente era tal cual como yo decía, me llamaban, me bajaban el precio, ¿viste? Todo siempre usando un lenguaje de pibe chorro. Claro. O sea, te estoy hablando de los capos de la administración en La Plata, ¿eh? En la filmación, en las grabaciones sale, che, bueno, vamos a hacerlo hervir a este a 110, ¿viste? Porque le bajamos un poco la inclinación, todo siempre en un lenguaje así mafioso, ¿viste? Mm. Y entonces se lo sacamos del buche a tal, así, todo, claro. Todo en códigos, ¿viste? Código de Huachiturro, nuestros directivos municipales, funcionarios municipales. Guillermo, antes que sigas, en primer lugar te felicito, porque la verdad que tuviste cierta valentía al hacer la denuncia, porque es enfrentarte a un sector de poder local, ¿no? Que tiene mucho poder y que todos sabemos que se manejan con coimas, hay altos niveles de corrupción, pero también sabemos que tienen altos niveles de protección. Que tiene niveles de protección política, porque... Perdón, si no son tan chorros y tan sinvergüenza, porque saben que tienen la protección que tienen. Si no, a ningún cristiano que tenga los pies sobre la tierra se le ocurriría actuar así. Entonces, cuando yo lo voy a ver a Jorge Campanaro, que fue director de gestión pública y se hizo millonario con el negocio de las tierras, y lo voy a ver y le digo, che, Jorge, me están pidiendo esta guita, viste, como diciendo, esto te tenés que enterar vos, y me dice, no, esto es así. ¿Cómo es así? El actual secretario general del ahora, de actual municipio. Secretario. Entonces, bueno, ahí me dice, sí, sí, la verdad que es una barbaridad, yo voy a hablar ahora, ahora no lo voy a hablar con Pablo porque ahora está ocupado, él comparte el despacho de al lado de Pablo Bruguera. Pero yo voy a hablar que te haga una quita. Entonces ahí me lo bajaron de 125 a 110. Estamos hablando de un mero trámite administrativo que tenías que hacer. Pero Guillermo, estamos hablando de que le iba a avisar a Pablo Bruguera. Que Pablo Bruguera era el que daba el ok. O para sea, que si dejo, o sea, está al tanto de esto. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda que Pablo Bruguera está al tanto de esto. Bueno, yo no sé si Pablo Bruguera está al tanto, pero imagínate que es su segundo. Campanaro, o sea, sí, digamos. Campanaro es el segundo. Y evidentemente él sabe cómo se maneja esto. Yo al hermano este, Mariano Bruguera, que está implicado, no lo conozco, no sé quién es, pero cayó también en la redada, así que algo le habrán descubierto. O sea, yo sé que a partir de las escuchas se encontraron varios otros casos similares al mío, de pedido y aprete y come. Es más, cuando llegaron ahí a uno de los despachos encontraron plata con los nombres de cada uno. Es terrible, la verdad que es terrible. Bueno, uno no se sorprende, pero claro, vos, así este nivel de impunidad. Podés sorprender porque vos sos un pibe y no tenés actividad comercial, pero yo he sido empresario acá en La Plata. Claro. Y a mí el bandido de Alac, porque Alac es un bandido, por eso es ministro de Justicia, me cerró los naranjos porque previamente otro bandido me pidió plata y yo no le quise pagar. Pero la diferencia es que yo en aquel momento no recurría a la justicia porque no creía, no podía creer que sea posible que me quieran cerrar los naranjos, que era un boliche, no modelo, pero que todo el mundo conocía, que no había, no, bueno, vos ibas. Yo fui, sí, me habré ido a los naranjos. Claro. Si te contara alguna anécdota. Bueno, no sé, pero que, viste, qué sé yo, no, creo que no había droga, que no había nada, viste, que estaba todo. Tan es así que cuando nos clausuran, los propios vecinos salen a firmar un memorándum para presentar en la municipalidad diciendo que se abra. Yo dije, bueno, los vecinos nos van a matar. Los vecinos estaban a favor. Salieron padres de familia que, como sus hijos iban ahí y sus hijos les decían claramente qué era lo que pasaba en los naranjos, salieron a poner la cara y fueron a un par de notas en el diario Hoy. ¿Qué? Pero el diario El Día no salió nunca, nada. Yo cuando voy al diario El Día, que yo soy amigo de los dueños, hasta dueños de toda la vida, ahora hace muy poco, Raúl Kreiselbull les robó el diario. No sé si ustedes saben, pero la gente del diario lo sabe claramente. Le robó como se roba, como Vudú le roba a Chicone a Coso, como, bueno, precisamente como hoy apareció en La Nación, este fin de semana, en Enfoques, negocios y políticas. Cómo los políticos, a través de la estructura del Estado, intervienen contra un empresario, lo aniquilan, lo mandan a la quiebra y después lo salvan cobrándole la quiebra y quedándose con el negocio. Bien. ¿Y en este caso cómo fue? ¿Qué caso? En el del Día. Pues igual. Bueno, pero eso es otro tema. Otro día te invitamos a hablar de eso. Claro. Bueno, sí. Es lo que yo sé, pero cualquier empleado del diario El Día lo sabe. El diario El Día fue siempre, hasta hace 4 años, de una familia, de toda la vida. Y Kreiselbull era como si fuese su sobrino. Claro. Y los afanó. Mira, eso lo vamos a investigar. Yo sé que hace poco estaba haciendo un trabajito sobre derecho a la ciudad y negocio inmobiliario y encontré las conexiones entre Campanaro y El Día, de las sociedades. Que mira, ahora lo buscaría, tengo la compu acá. Pero siempre se lo liga a Campanaro muy bien. Testaferro es abogado de Kreiselbull. Claro, Testaferro. Claro. Kreiselbull lo puso como presidente del Diario Popular porque la familia dueña del Diario El Día es dueña también del Diario Popular y claro, de Noticias Argentinas, una cuestión más. Lo puso de presidente del diario para robárselo también pero bueno, estos se avivaron y como vieron la maniobra en El Día, no pudieron impedir que le roben el Diario Popular también. Así que imagínate la magnitud y la protección que tienen estos bandidos. ¿Y ahora cómo continúa la causa? No lo sé. No lo sé, la verdad que no lo sé porque están... O sea, está todavía muy reciente, pero yo según que fue un abogado que vio la causa, a mí me dijo que el juez tiene sí o sí que pedir la detención de toda esta gente, por la evidencia que hay, ¿no? Guillermo, y en esas conversaciones telefónicas que te hablaban de autos y en clave, sí. ¿A vos te llamaba directamente Sete? No, yo a Sete no lo vi nunca. Yo a esta gente le pedí una prueba, ¿viste? Porque estaba hablando con un tipo que era un empleado. Vos hablás con un empleado. De planeamiento, se llama Moratti. Un empleado muy importante, que era el segundo de Pacciarotti cuando fue capo del Consejo Deliberante. La cuestión es que yo hablo con él y le digo, yo quiero hablar con alguna autoridad. Entonces me organiza una reunión con Moreno, que es director de planeamiento. Uh-huh. Y ahí ya fui con camarita y grabadora. Entonces, y el flaco este me dice, por favor no hables de plata delante del funcionario. De Moreno. Del Moreno. Entonces yo, haciéndome el boludo, dice, imagínate, Moreno, que $138,000 es una fortuna, ¿viste? Y claro. El otro le ponía cara como diciendo, uy, te dije que no hables de plata. Pero yo quería, mientras lo estaba grabando con una pulsera que me dieron ahí en la fiscalía. A todo muy bien. Lo hiciste muy bien, Guillermo, bien. ¿Eh? Lo hiciste muy bien, hay muchas pruebas. Y están enterrados hasta las manos, me parece. Mirá, y esto alcanza. ¿Sabes qué pasa? La corrupción se tiene que acabar de una vez. Sí, sí. Acá esto es como, yo siempre comparo esto con la pedofilia, ¿viste? La pedofilia fue siempre conocida y aceptada por todos. Fue una tradición dentro de la iglesia. Cuando aparecieron estas radios como ustedes e internet, antes si alguien iba y decía a mi hijo lo atacó un cura, por ejemplo el cura Grassi, atacaban a la víctima. Y entonces el personaje tenía que huir y no hay posibilidad de justicia ninguna. Y el cura quedaba como un gran señor. Gracias a los nuevos medios de comunicación, entonces eso se supo. No hubo posibilidad de censurar esto. Y entonces así es como colapsó toda una iglesia, porque con Ratzinger se cae toda una iglesia que encubría y mantenía esto. Y entonces aparece la posibilidad que aparezca un jesuita como Francisco para ser papa, un tipo del otro lado de la iglesia. Pero con la corrupción tiene que pasar lo mismo. Internet tiene que ser, y los blogs y los medios de comunicación, diciendo absolutamente la verdad y no tapando esto, los que tienen la herramienta para acabar con la corrupción de una vez y para siempre. Así que ustedes que son los jóvenes, yo cuando tenía tu edad me la jugué, ya te digo, frente a Checolás y compañía, ¿no? Para intentar meterlo preso. Pero lo cierto es que, claro, yo también veía, estaba toda la justicia comprometida, porque los jueces no podían hacer nada, igual que los jueces ahora, tienen miedo. ¿Por qué? Porque el poder político y económico lo tienen ellos. Claro. ¿Entendés? Entonces le tienen pánico. ¿Y cuál es el pánico? Por eso lo importante es silenciar todo. O sea, así como ahora, yo te decía que soy dueño de los naranjos y me cerraron y no pude explicar esto. Cuando voy a ponerle una solicitada en el diario El Día, siendo que los dueños del diario El Día eran amigos míos, el director del diario impedía que se publique nada de este acto de corrupción fenomenal, porque Chrysler era un hombre, Alak era un hombre de él, claro, manejado por él hasta que Alak se hartó de los chanchullos que le hizo hacer. Y entonces decidí poner una solicitada. Pongo la solicitada, la escribo yo, me la revisan el propio abogado del diario El Día, que fue exintendente de La Plata, Abel Román, me la revisa Pepe Pinto, que también había sido intendente, me dice, publicala. Y pese a que los dueños del diario querían que se publique, Raúl Kreiselman impidió que se publique. Entonces, yo digo, la voy a publicar en el Clarín. Y ahí me manda, Kreiselman, me lo manda Ricardo Salomé para decirme, che, no, dejá, te vamos a habilitar de nuevo. O sea que las habilitaciones se manejan desde Diagonal 80. Qué increíble el poder que tiene, la verdad. No, el poder fenomenal. Y nosotros acá siempre discutimos, pero que vos con esas historias, la verdad que... Raúl Kreiselman es un psicópata. ¿Vos pudiste ver Avenida Brasil? ¿Tenés idea de qué se trata? Sí. Bueno, es el personaje de Carmiña, nada más que Mucho peor, mucho peor. Vos no podés creer que un tipo sea tan peligroso, un tipo, es un tipo extremadamente peligroso. Y tiene toda la impunidad porque tiene el manejo del poder, ¿te das cuenta? Maneja a los radicales y se hizo pelota el partido peronista y lo manejó él, lo aniquiló con Alac y compañía. Y después aniquiló el partido radical y lo puso a Campanaro. Entonces maneja la política él, hace lo que quiere. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Claro, con vos no se va a meter mientras no lo jodas. O mientras no tengas una porción que le interese a él o a ellos. ¿Te das cuenta? Cuando le interesa el negocio, ¡pum! Te lo van, te lo acercan y te lo. Encima, después que te levantan la clausura, por más que hayas pagado, le tenés que ir a decir, che, gracias Raúl, porque sin su intervención no hubiese podido hacer esto o aquello. Es un psicópata peligrosísimo. Y es el poder en la ciudad. Es el dueño de la plata, por lo que sigo. Exactamente. Nosotros siempre hablamos, discutimos, digamos, sabemos el poder que tienen, pero la verdad que vos cuentes así con tanta realidad y tan concreto. ¿Cuál es lo único que pude hacer yo cuando apareció YouTube? Puse, que ustedes lo podrán ver ahí, Julio Alac, de cómo me cerró el negocio en 4 videitos de 10 minutos. Viste que antes se podía subir solo videos de 10 minutos. De corta duración. Entonces yo conté la historia de cómo había sido eso y nada más. Pero claro, él le muestra a la ciudad lo que él quiere que se muestre de la ciudad. Sí, ya. Si decíamos, el domingo no salió ni un recuadrito de esto. O sea, un hecho gravísimo. Allanaron el municipio el domingo, el diario fue de titulado Diego, anteriormente como una diligencia. El sábado, ¿no? Y el domingo. Cuando y el domingo había un camión de la policía. Un allanamiento. Y el domingo no salió nada. Hecho derecho, nada de nada. Y es que están en juego los intereses de Raúl Kreiselburg. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Así que, bueno. No sé. Todavía no tenés novedades de cómo sigue la causa. Acá el delito son exacciones legales, supuestamente, es como está tipificado. Y bueno, yo creo que hay varios que pidieron ya eximisión de prisión, ¿no? Ya fueron con los abogados. O sea, eso que están hasta las manos, digamos, cuando piden eximisión de prisión, porque claro, se la ven muy negra. Es que yo no sé quién está hasta las manos y quién no, porque, por ejemplo, este hombre Petró, que es el director de planeamiento, sí, a mí me pidió plata por otra cuestión y yo no se la pagué, pero yo ni lo nombré acá. Claro. Pero qué pasa, se ve que de las escuchas, y ahora me entero que le llaman el clausurador en los ámbitos comerciales. Entonces viene, te clausura y después viene y te pide plata, entonces vos le pagás y te levanta la clausura en la medida que... Y decime, Guillermo, ¿continúa esto del procrear? O sea, la gente ya, o ya se cerró esto de que la gente se acercaba con sus lotes y los podía... No, mira, yo lo que tengo entendido, todos los lotes fueron presentados en la dirección de planeamiento. Eso ya se cerró. Todos los oferentes de tierra, hay muchos lotes, mucha tierra para hacer, pero ¿qué pasa? Ellos, yo supongo que, viste que ya hubo una sesión donde ya se aprobó alguno. Entonces, tengo entendido que algunos políticos fueron y señaron una tierra, un lote allá, viste, un terreno. Entonces, lo metieron en el Procrear, y si sale el Procrear y sale el crédito, entonces le pagan la plata al dueño, se lo compran, y ellos venden por 10 veces lo que vale en una sola movida. Un gran negocio. Una trama bastante grande. Un gran negocio, que es el mismo negocio que hace la municipalidad con la escasez artificial de tierra. Por ejemplo, la que hizo Campanaro en Gorina. Campanaro compró la tierra en $10,000 la hectárea y vendió cada hectárea en $2,400,000. O sea, cada lote $60,000. ¿Entendés? O sea, Kirchner se ruboriza. Se pondría envidioso por lo que hizo este bandido. Estaba tratando de sacar la cuenta en términos porcentuales, pero es una. No, gigantesco. No, es una cosa. Pero eso, lo más importante, que es lo que yo analizo en mi blog, que esos son los recursos, genuinos recursos de la sociedad. Porque el aumento del valor de la tierra no lo produce el dueño, sino que lo produce la sociedad. Claro, si el aumento del. La tierra aumenta del valor y ese valor lo produce la sociedad. Ese valor debe ir para la sociedad. Eso es lo que dice la Revolución de Mayo. Eso es lo que dice el cristianismo. Nosotros es contrario al derecho romano. El derecho romano dice que la tierra es tuya y vos te podés apropiar de ese valor de la tierra. Por eso Roma termina como está terminando la Argentina, en guerra civil. Porque lo de ayer, un festejo, se transforma en guerra civil. ¿Por qué? Porque aquí hay una generación de chicos que no tienen futuro, porque no tienen tierra para tener una familia, no pueden pensar en casarse, no pueden pensar en absolutamente nada, porque tienen que pagar alquileres altísimos para vivir y alquileres altísimos para trabajar. Entonces son un esclavo. Desde Egipto hasta acá, quien no tiene acceso a la tierra, que es un bien dado, es un esclavo. ¿Te das cuenta? Son neoesclavos. Sí. Son tipos que tienen que trabajar 16 horas por día hasta que se mueren. Punto. Esos son la generación. Porque vos decís, ¿de dónde sale ese valor de si Campanaro compró en $10,000 la hectárea y vende cada hectárea en 2.400.000? ¿Dónde salió ese valor? ¿Quién generó ese valor? Del bolsillo de los pobres, a través de una mano invisible que le saca vía alquiler y vía pago de los lotes y se la pone en el bolsillo a los Campanaro, que son todos los especuladores de tierra. ¿Te das cuenta? Por eso es que mi blog empieza con lo que fue la contrarrevolución a mayo, que fue la sanción del Código Civil Argentino, donde se abolió el derecho enfitéutico, o sea, el derecho moderno y cristiano, que decía lo mismo que el Levítico, o sea, dice, esta tierra es mía, dice Jehová, tomen toda la que quieran, deben pagar por ella, renta. Por eso los entes recaudadores se llamaban renta. Claro. Porque tenías que pagar el 1,5% del valor de la tierra anual, nada más. Como es en Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Singapur, Dinamarca, o sea, todas las ex colonias británicas mantienen lo que acá se llamaba el sistema económico y rentístico. Después podía haber impuestos, y sí, algún impuesto. Si falta un poco de guita, ponemos algún impuesto para cubrir. Entonces los australianos también tienen impuestos, pero tienen un IVA del 6%, claro. No del 21%. Nosotros, Guillermo, el año pasado, cuando en la campaña, en las elecciones, planteamos esta realidad, que hay dos ciudades, está el centro, la periferia, este derecho vulnerado de acceso a la tierra y la vivienda, y planteamos por qué no crear un impuesto al plusvalor de la tierra. Porque en este caso, el ejemplo de Campanaro... Pero es base de nuestra... La revolución de mayo se hizo en base a esto. Abolir el sistema de impuestos. El primer acto de la revolución de mayo fue abolir el sistema de impuestos. Y después, en su medida de herbonosamente, ponen el canon enfitéutico. Canon enfitéutico que sostuvo Rosas. O sea, Rosas era un hombre de la Revolución de Mayo. Después lo sacan porque el tipo no quería institucionalizarlo, que eso fue una macana. Por eso lo sacan, pero todos los hombres apoyan a ¿cómo es? A el entrerriano. Y la Constitución de Alberdi, porque la Constitución de Alberdi viene con un sistema económico para explicar cómo es. No tiene que Urquiza, perdón. Pero después, claro, los terratenientes con Mitre vienen y Mitre hace lo que hizo Lincoln en Estados Unidos, ¿viste? En nombre de la libertad, volvió al derecho romano para que el propietario se quede con ese plusvalor de la tierra, lo que formará nuestra corrupta oligarquía terrateniente, que se enriquecen sin trabajar, mientras los trabajadores tienen que trabajar en 3 empleos para poder mantener a sus hijos. Esta es la Argentina. Este es el de... Vos estudias economía. Vino acá Fred Harrison, porque claro, Fred Harrison es un economista muy importante británico, que fue el único que dijo, por el aumento del valor de la tierra, la crisis económica se va a producir en el 2008. Y acertó con precisión matemática. Entonces la reina de Inglaterra decía, pero ¿cómo puede ser a la London School of Economics, viste, que ustedes no pudieron prever esto? Entonces ese personaje vino acá a la Argentina y habló con economistas de primera, con el presidente de la Academia de Ciencias Económicas, que está acá, es platense. Porto, no sé quién es el presidente ahora. Tusenegger, era en ese momento. Lo tuve, profesor. No tiene ni idea de lo que estamos hablando. Porque vos vas a la Facultad de Ciencias Económicas y decís, perdóname, ¿vos sabés lo que es el sistema económico y rentístico? Y te dicen... Es Tusenegger padre, estamos hablando. Sí, sí. Adolfo. No, el hijo igual, no tiene ni idea. Sí sabe muy bien cómo se produce el enriquecimiento con lotes, pero no sabe nada del sistema económico. Pero pará, digamos, Guillermo, porque la esposa de Campanaro, Alejandra Sturzenegger, claro. Es la hija de Adolfo Sturzenegger. Yo la conozco mucho. Y ellos leían, Alejandra me decía, vos sabés que con mi papá el otro día fuimos a comer, estaba Federico, Alejandro, Campanaro, y papá trajo tus escritos, no sabés lo que nos reímos, ¿no? En la mesa de domingo. ¿Te das cuenta? Claro, no entiendo, o sea, se burlan porque no entienden nada, como mismo el papelón que hizo cuando vino Fred Harrison acá. Un argentino que no sabe nada del, primero, de la Revolución de Mayo, no sabe nada del sistema económico que vino con esa constitución, pero no lo sabe él ni ningún economista. Y eso que Adolfo Sturzenegger era titular de Desarrollo Económico, te digo, en la facultad, claro, en quinto claro, año. Claro, claro, pero ¿sabes qué pasa? Cuando una ciencia está soportada por una pseudociencia, como es el derecho neoclásico, la economía neoclásica, entonces da tumbo por todos lados. Sí. Los científicos cosmólogos precopernicanos eran científicos espectaculares, porque imagínate con las herramientas que tenían, estaban midiendo mal y todo les daba unos despelotes bárbaros. Entonces no quiere decir que ellos no sirvan para nada, pero partían de un principio de orden errado. La Tierra no estaba en el centro del sistema, estaba el Sol en el centro del sistema. Ahora, si alguien viene a decir esto, lo iban a matar, por supuesto, y prenderlo fuego. Por lo tanto, Copérnico escribe todo y espera morir para que se publiquen. Guillermo, en la economía pasa exactamente lo mismo. Por eso fue una revolución mayo. Una revolución en el campo del derecho, con consecuencias en el orden económico, en el orden político, porque la democracia no es fruto de un sistema tributario. De los tributos nace un imperio, nace César, que es nuestra Cristina, ahora, y antes fue el otro, y el otro, y el otro. Porque si el poder económico lo maneja una sola persona, lógicamente le pone desde el vicegobernador hasta el último diputado de ella, como pasa acá en todas las provincias. Entonces, el sistema, del sistema rentístico emerge la democracia, emerge la federación, emerge la república. Del sistema tributario romano emerge el imperio, el centralismo, que se llama nación, el nacionalismo, donde una persona rige los destinos de todos. Guillermo, te decía, vamos a un tema, así cortamos con el bloque y nos volvemos 10 minutos, así seguimos hablando. Estos villanos con estas princesas. a la nena. Un mono la trataría mejor. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Continuamos al aire aquí en Baldosa Floja. Seguimos con Guillermo Andreu. Él es parte denunciante en este caso de coimas y corrupción que salpica y que, digamos, instituye a lo que es la municipalidad de aquí de La Plata. Te queremos preguntar, ¿vos has tenido alguna amenaza en cuanto a esto? ¿Tenés miedo en cuanto a alguna represalia? No, yo no tengo miedo. Yo estoy diciendo la verdad. Estos tipos son unos bandidos. Es un bandido Alac. Imagínate que lo filmé a Alac. Hice una filmación sobre todo esto. Lo que pasa es que no se pudo difundir y entonces queda ahí y el tipo ministro de Justicia. Pero no, amenaza todavía no he tenido ninguna. Y no creo que la vaya a tener porque estos son ladrones de gallinas. Son tipos que van detrás de la guita. Estos no son criminales, ¿viste? Esperemos además, que a partir de ahora, después de lo que dije y hacen, me tienen que empezar a cuidar ellos a mí. Porque ahí sí que van a ir en cafúa y no van a salir nunca más. Sí, esperemos, creo que ahora sería muy equivocado de su parte. Y aparte me parece que está bien que vos hagas pública la denuncia y también hagas pública como denunciante, eso de alguna manera le da más transparencia a la cuestión. Acá todo el mundo tiene miedo. Los jueces tienen miedo, los fiscales tienen miedo, porque lógicamente, viste lo que pasa a nivel nacional. Investigás a algún funcionario y te caen y te corren y te sacan. Entonces, no hace falta que te echen como fiscal. Te mandan a inspeccionar las motos robadas en el coso. Te sacan del camino y sí, ponen sí. A uno de ellos, porque entre los fiscales también está lleno de... Está lleno de argentinos y la Argentina se ha transformado, gracias a este sistema económico, a este orden jurídico, en una banda de ladrones del primero al último. Tan es así que cuando yo lo voy a ver a Campanaro, y para avisarle de que me estaban pidiendo plata, y Campanaro me dice, y bueno, es así, esto es así, hay que poner una colaboración, me dice. Ah, qué bárbaro, o sea que... dice, sí, mirá, Guillermo, yo nunca pagué una coima, me dice. Para nada. No, vos no pagás coima, vos cobrás coima. Caradura. Es caradura total. Entonces, pero bueno, esto te quiero decir con esto, que yo salgo de ahí, lo voy a ver al fiscal, mirá lo que me pasó. Digo, íbamos subiendo en el ascensor y digo, ¿vos sabés que creo que después de la charla esta, creo que el equivocado soy yo? Porque el flaco me dice, flaco es lo más natural del mundo, es una colaboración. Una colaboración de $220,000, que son casi 3 millones de pesos. Yo ando en un Corsa 2000. ¿Entendés lo que te digo? Sí. No. Y en calidad de colaboración, ¿para qué te dicen? Necesitamos plata para hacer política, para la campaña. Para repartírsela, porque no le basta. Por eso están todos en el Mundial ahora, cuando se inundó la ciudad, estaban en Brasil. Están de joda total. Yo le decía, ¿por qué no vas a la periferia? ¿Vos conocés las villas? Yo lo traje a Fred Harrison, a las villas de La Plata. El tipo no podía creer cómo vivía esa gente. No podía creer, porque él había hecho un estudio, que la gente del norte de Inglaterra vive 15 años menos que la de Londres, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te mata, te quita vida, ¿te das cuenta? El sistema este perverso en que estamos viviendo. Pero cuando vio cómo vivía la gente, que salía como de chiqueros, de 1,50 m de chapa, y fue y lo filmó todo. Y los pibes jugando en el barro, descalzo, en mayo del 2012, un día como hoy, medio nublado, así, viste, cargado, estaba ahí jugando en pata. Digo, bueno, ves, de acá salen los Tevez y todo esto. Pero esto pasa a 20 cuadras, le digo, de donde está el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Sí, acá nos vamos a alguna zona de, no sé, el barrio Malvinas, para el lado de los Hornos. Entonces, de San Carlos, ¿cómo querés que después los pibes que están acorralados por esta manga de mafiosos no salgan y rompan todo el centro? Pero lógico. ¿Qué harías vos? ¿Qué haría cualquier, viste? No sé, porque hay que ponerse bastante mansa la gente, viste. Pero acá lo importante es ver la relación entre los afanos esto y la pobreza de los pobres. Exactamente. ¿Entendés? Acá hay que verlo, ese está muy claro. Aparte, hace muchos años, por lo que contás vos, esto data hace tantos años, ha sido ¿qué con cosa? Estos pedidos de corrupción, toda esta guita, esta bueno, decisión de los funcionarios. Me está hablando de los naranjos. Un funcionario en el año 2000 fue. Y ya te digo, el dueño del diario El Día, los Faceto, toda la familia es muy amiga mía, y querían que salga algo en el diario. Por eso no sé si vos estuviste frente a algún psicópata alguna vez. Porque amedrenta hasta a los dueños. Y dice, no, esto no sale, y te quedás callado y te das vuelta. Así tiene amedrentado a todos los periodistas, a todos los empleados en el diario El Día. Un psicópata. No del nivel de Carmiña. Muchísimo peor. Pero lo más interesante, que viste que Carmiña tenía una fundación también, como sí, la Florencio sí, Pérez, sí. Iban todos los platenses, porque claro, el poder tiene eso, que el poder es como un imán y te atraen, y yo quiero ser como Raúl, viste, quiero tener esa guita, ese poder, ese manejo del poder. Un bandido total. Me voy indignando, te escucho y me voy indignando porque le vas poniendo nombre a cosas que nosotros imaginamos, pero la verdad que no conocemos tan de cerca. Claro, vos no conocés porque vos no tenés un negocio y no te atacan a vos, como a mí sí me han atacado por tener un negocio que ellos querían manejar y entonces me lo sacaron, ¿te das cuenta? Y hacen lo que quieren. Pues yo si cortamos el teléfono te cuento un par de cosas, el micrófono, te cuento un par de cosas más, pero que no se puede ni hablar al aire. Pero lo que evidentemente hay una continuidad entre, o sea, a Bruera le enseñó a LAC, sin ninguna duda. O sea, desde la gestión de LAC. No. Alac fue siempre un muñeco de Kreiselburg. Porque Kreiselburg le hizo ganar la interna a un gran peronista como era Carlitos de Agostino. Ese sí era un peronista. Y además un hombre del partido y un hombre de La Plata. Trajo a este sátrapa de no sé dónde. De Juárez. Y él lo hizo intendente, él le puso a todos los funcionarios. Lo inventó. Y lo inventó e hizo con él lo que quiera, lo que quería hizo con él. ¿Te das cuenta? Hasta que estalló en mil pedazos y terminó peleándose. Bueno, le compró la casa de Punta del Este. Cuando pasa lo de los naranjos fue con la primera modificación del código de planeamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue la movida? Alac y su socio habían comprado la cava de 25 entre 520 y 514. Sí. Sí. Frente sí, a Nini. Sí. Sí. Entonces, ¿qué era? Hay que sacar todos los boliches de La Plata. Y entonces, lo vamos a mandar a esa dirección. Entonces, bueno, vos querés tener un boliche, tenés que alquilarme la cava, rellenarla, hacer el boliche y pagarme el alquiler a mí. Bien. ¿Quién era? Eran dueños Alac y Kreiselburg, los dueños de esa cava, que como yo descubrí esto a tiempo, entonces se cagaron todos y hicieron un chanchullo y en una sesión hicieron una nueva ley de la nocturnidad. En 3 horas la hicieron, una ordenanza. Entonces transformaron lo que era la UCA, Unidad Comercial y Administrativa, bueno, se podía poner actividades de alto impacto solo en un pedacito de 47 y en un pedacito de 5 y un pedacito de 12. ¿Te das cuenta? O sea, ¿Para qué? Esto está desde el planeamiento urbano claramente estudiado. Para que sea como, no sé si conoces Miami, pero Coconut Grove, Ocean Drive, son 4 cuadras. Se concentra ahí toda la noche, no jode a toda la ciudad. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Y los autos pasan a la velocidad de peatón o menor. Entonces no hay accidentes, no hay nada. Entonces el código de planeamiento era perfecto en este rubro. Entonces estos bandidos cambiaron el código de planeamiento y en una sesión, porque no querían que se sepa, nosotros ya nos habíamos enterado que era todo un negociado de ALAC, no sabíamos que estaba Chrysler por atrás todavía. Entonces transformaron a La Plata en zona, la unidad comercial administrativa zona. Entonces vos podés poner a partir de ahí un boliche en cualquier parte de 1 a 14 y de 60 a 43, creo, aún así. Entonces, boliche en toda la noche, en toda la ciudad, volviendo loco a toda la gente. ¿Por qué? Porque a esta gente le interesa, a LAC, a Bruera, no le interesa la política. Le interesa el poder. Claro. El poder. ¿Para qué el poder? Para hacer guita. Y para hacer guita tenés que tener socio. Y el socio que te abre la puerta en La Plata se llama Raúl Kaiser. Anda a poner un gobierno que no sea de él y vas a ver cuánto tiempo aguanta. Lo hacen cagar en un rato. Es muy interesante. Pasó a los radicales. Los radicales los volvieron locos porque no se prendían a estos chanchullos. ¿Te das cuenta? Entonces el aniquilamiento del radicalismo lo aprovechó con personajes como Campanaro y bueno, y después se produjo... Campanaro viene de la fila del radicalismo, ¿no? Claro, claro. Bueno, la verdad Guillermo, muy interesante y me quedan muchas ganas de hacerte preguntas, pero nos quedamos sin tiempo. Te vamos a invitar de nuevo. Sí, te vamos a consultar más adelante también cómo se dirime la causa, porque bueno, esto en algún momento va a tener que tener algún tipo de solución. Esperemos que... Yo ya me parece que ya un par pidieron exhibición de prisión, pero el juez creo que no tiene muy otra posibilidad que decretar la prisión para todo estos bandidos. ¿Quién es el juez? Raele, algo así, Raele. Yo no lo conozco. Sí, yo no lo conocía, me lo leí, pero no me acuerdo. Bueno, te agradecemos que te hayas acercado aquí a Radio Nauta. Sabes que tenés el micrófono abierto para cuando quieras venir y sigas presentando la situación a ver cómo bueno, se va sucediendo. Yo tengo un blog, a la gente que quiera interesarse sobre qué fue la Revolución de Mayo, que se cubrieron 200 años y todavía el pueblo sigue sin saber de qué se trata. Bien. Tengo un blog que se llama El Relativismo Jurídico. Bien. .blogspot.com que no es que lo haga yo solo, porque ahí intervienen varios juristas, filósofos del derecho y economistas de la talla como por ejemplo de Raúl Cuello o bueno con esa está bueno muchos personajes del derecho que participan, ¿no? Bueno, hacemos la invitación para que entren a tu blog y lo vamos a estar compartiendo en nuestro Facebook, así dejamos linkeado. Bueno, yo nuevamente, Guillermo, te agradezco y también te felicito por la valentía de hacer esta denuncia. Bueno, muchas gracias. El santo mal de hoy, la que llevas entre tus manos, la que nadie te ofreció, eso es todo y sin embargo... Haré una excepción por haber nacido humano. Somos hijos del amor, eso es todo. Y sin embargo, moriremos frente al mar. De todo lo que has llorado, no se puede destruir todo el sueño sin soñarlo. Ese nuevo amor, ese nuevo amo, él ya no quiere ser feliz. Eso es todo y sin embargo habrá una canción para el mal nacido hermano, hijo del dolor. Eso es todo y sin embargo cada palpitación late una muerte. Cada palpitación late más fuerte. We'll be right back. eso es todo. Y sin embargo, moriremos frente al mar. De todo lo que has llorado, no se puede construir todo el sueño sin soñarlo. Cada palpitación, date una muerte. Cada palpitación, date más suerte. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Continuamos al aire aquí en Baldosa Floja en Radionauta 106.3. Y bueno, te queremos recordar que nos podés llamar al teléfono de línea, que es el 451-6917. También tenés el correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com. Y pueden utilizar también en nuestra Facebook, que es Radionauta 106.3 Baldosa Floja. Ahí pueden poner me gusta. Y bueno, también van a estar escuchando esta entrevista que va a estar subida dentro de muy poco. Una entrevista bastante, bastante importante y bastante declaratoria, ¿no? Bastante densa, ¿no? La verdad que a nosotros nos gusta criticar a veces a agentes y actores de poder de la ciudad. Y la verdad que Guillermo conoce mucho la historia de la ciudad y cómo han jugado políticamente esos actores. Así que lo podemos invitar nuevamente en otra ocasión. Quería aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo Ignacio Rabar, que nos está escuchando, que me mandó un mensaje por Facebook y que venía muy preocupado y muy en tema con esto del allanamiento al municipio. Así que es un tema que vamos a seguir y de muy cerca. Claro. Seguimos en el aire de Baldosa Floja. Ahí llegó Belén, que entre. Ah, dale, Belén. Vamos a... En nuestro integrante es Belén Garuti, que se acerca aquí al estudio de Radionauta. También vemos a los chicos del Golpe de Furca, que también se han acercado al estudio. Quédense aquí en el aire de Baldosa Floja, porque en un ratito vamos a estar hablando con ellos y nos van a estar comentando sobre su disco, que ya empezaron a grabar, ya empezaron a lanzar. Lo trajeron. Video, así que capaz trajeron alguno de regalo, si lo sorteamos. Podemos sortearlo también para los próximos. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Aquí todavía un poco anonadados de tanto tema en cuanto a lo municipal. ¿Escuchaste la entrevista a este señor? Yo no quería meter y digo, ¿cuándo me meto en un bocado? Es muy difícil meter un bocado. Y es complicado, sabía mucho. Sí, ahí compartimos ya, perdóname. Sí. Allá compartimos en la página de Baldosa Flojas el blog de Guillermo. Bien. Así se puede meter, chusmear. Y seguramente sí vamos a compartir mañana ya la entrevista que tuvieron con él. Bien, inevitable preguntarte cómo estás en relación al Mundial, porque bueno, nos ha golpeado todo aquí en la editorial, hemos hablado un poco. Sí, la ley. Y es algo difícil. Duro, complicado. Además que perdimos, se terminó el Mundial. Eso claro, es el vacío que queda. Es como que ya no hay más nada, y no hay fútbol, no hay más nada. No. Yo estoy esperando que juegue Estudiantes en cualquier momento. Ahora el sábado juega por la Copa Argentina y para mí va a ser algo glorioso. Claro. Bueno, no. Faltó tu consigna, Belén. Había una consigna de la semana pasada que nos quedó de medio truncada. La podemos tirar. Que era, ¿cuál es tu consigna? ¿Cuál sería tu consigna del día? Bien. Había quedado así. Pues yo no tenía más imaginación. Cada vez me critican más las consignas del día. Entonces dije, jamás, a los que me critican, jamás. No, porque por privado, o me dicen, qué buena, bueno. Viste, me gastan. Entonces dije, bueno, los que critican, que propongan consignas del día. Así que si tenés alguna consigna del día para tirarnos, para ofrecernos, estamos acá a disposición. Así que más o menos, si nos quieren empezar a comentar, a decir, allá el Facebook de Baldosa Floja. Se está moviendo el Facebook de Baldosa Floja. Ya tenemos dos consignas del día que nos propusieron. ¿Cuáles? A ver. Ahí tengo una, tengo que buscarla, pero había una que, porque ese día hacía mucho frío, era bueno, ¿qué cosas haces en un día tan frío? Pero más o menos ya habíamos tirado algunas parecidas. Sí, sé que nuestros seguidores son medio... una cuestión. Sí. Bueno. ¿Dónde viste el partido, Belén? Lo vi en Villa Arguello, la casa de Pato. Bien. ¿Con mucha gente? Bastante, sí. ¿Y tomando cerveza? Mucho, todo el tiempo. Sí, más que nada Fernet. Sí. Más que nada Fernet. Yo llevé esos termolares grandes, ¿viste? Ah, bien. Un tipo de playa. Preparada. Para garantizar uno constantemente y frío. Ah, buenísimo. Ah, es muy lo que bien. No, ¿viste? Siempre le gusta. Siempre la cargamos en Listerine, pero no. Listerine, ¿no? No, no, sí. Una tristeza, la verdad. No salí ni a festejar ni a nada. Me quedé como adentro. Bien. Sé que hubo disturbios, no, que hubo bárbaro. Sí, hubo disturbios en Capital Federal también. Hubo unos disturbios bastante grandes. Estuvimos hablando también al principio del programa. Pero bueno, no había mucho para festejar. Sí, estar orgullosos de la selección que dio todo. Estamos esperando la comunicación, que ahí nuestro productor se está comunicando con Amelia de Suteba o otro referente de Suteba. Ahí, José. Sí. Sí, vamos a hablar con Alberto Villoldo. Él es secretario de la organización Suteba. Alberto, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Alberto, te queríamos consultar sobre este paro que se va a dar el día miércoles. Bueno, las reivindicaciones ya las conocemos, pero queríamos que nos comentes un poco cómo han llegado a esta situación. Te escucho muy bajito, pero este paro está votado en un plenario que se efectuó aquí en La Plata, un plenario de delegados provincial convocado por los UTEBAS combativos de oposición, la lista multicolor que dirige 9 seccionales, sí. Al cual asistieron delegados, obviamente, bueno, de estas 9 seccionales y de otros 16 distritos de la provincia de Buenos Aires. En total asistieron más de 700 delegados. Se votó justamente, bueno, el paro del día 16, distintas acciones antes de las vacaciones de invierno y posteriormente el no inicio luego de las vacaciones. Bien. El motivo de las medidas de fuerza tiene que ver directamente con la reapertura de paritarias salarial por obviamente, bueno, en el marco del reclamo de un aumento salarial acorde al costo de vida. Hemos sufrido, bueno, producto de la inflación, ha quedado totalmente licuado el aumento que incluso, bueno, nosotros rechazamos a principio de año, que acordó el gobierno con el Frente Gremial, y por otros motivos que tienen que ver como, bueno, los problemas que afectan por infraestructura, ahora con el recorte sobre los comedores escolares, los docentes que no cobran, que son miles en la provincia de Buenos Aires, avanzamos con estas medidas que hemos resuelto y ratificado incluso en asambleas que se hicieron posteriormente al plenario en distintos distritos, ¿no? Alberto, ¿qué tal? Habla Leandro Amoretti, nos conocemos ya. La verdad que hoy fui al colegio, yo soy docente secundario, también entro en la categoría de los que no cobramos hace tiempo. Ahí tengo un cargo de noviembre que todavía no me lo pagan, y no es solo mi caso, y hay mucha calentura. Yo creo que hay mucha calentura, la movilización del viernes fue bastante grande, y creo que este miércoles va a ser más, y hay mucha consenso y legitimidad por la medida que han tomado los UTEBAS combativos y opositores para el miércoles, así que esperemos que la movilización tenga consecuencias y tomen una nota y genere presión sobre los funcionarios que deliberadamente, digamos, llegan a esta situación, porque la verdad que no hay otra explicación. Lo de los cupos de los comedores y la tardanza en 6-7 meses para cobrar, digamos, no es un accidente, es una decisión política, no. Por lo menos es lo que opino yo. Es una decisión política de ajuste en el marco de lo que el gobierno en este caso ha tomado como la decisión de afrontar los compromisos que tiene por pago de deuda, déficit, etcétera, todas las cuestiones que tienen vinculadas con esta cuestión, pero que para el caso de los comedores incluso se ha dado la situación de que es más del 30% en el recorte de los cupos. Hay escuelas que se le ha recortado el 50%. Y bueno, y que obviamente que el tema del no cobro también es una absolutamente deliberado. Acá no hay errores, no hay cuestiones que tengan que ver con problemas técnicos, sino que también es ajuste. Hay todo un sistema establecido para justamente que el resultado sea este, que haya miles de docentes que no cobran durante muchísimo tiempo, algunos docentes como llevan un año sin cobrar, en módulos o cargos incluso de escuela primaria, incluso cargos titulares que ahora sean titularizados ahora, con lo cual esto es una novedad, antes no ocurría tampoco, comenzaron con los suplentes, después los provisionales, ahora también los titulares, pero creemos que el paro va a ser muy fuerte, porque es algo que, bueno, ya con el cobro posterior al acuerdo, el primer cobro posterior al acuerdo fue una explosión que hubo en los docentes, porque entre los docentes, porque bueno, ahí se constató verdaderamente cuál era realmente el monto en el cual se había acordado entre el Frente Gremial y el gobierno, y bueno, y también vamos a movilizar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, vamos a efectuar probablemente una clase pública allí en Callao, al 200, en Capital Federal, pero porque bueno, también para trasladar un poco a nivel nacional el reclamo, porque hay otras provincias que también están siendo afectadas por este problema, hay provincias que van, Santa Fe, Entre Ríos ha agotado un paro para después de la vacación, o por lo menos se está resolviendo un paro para después de las vacaciones de invierno, en este momento Entre Ríos, no, Santa Fe ahora está en vacaciones, pero Entre Ríos entrará en vacaciones también y van a resolver medidas de fuerza. Pensamos que va a ser muy fuerte. En las escuelas hay bastante bronca por el no cobro, por la situación de infraestructura, por el recorte de comedores y porque, bueno, la plata no alcanza. Sencilla y así, sencillamente no alcanza, la inflación continúa. Y bueno, entonces los docentes, después de la huelga de comienzo de año, han hecho una experiencia que ha calado muy hondo en la conciencia de los compañeros, y bueno, están dispuestos a salir a la lucha. Y evidentemente también que bueno, la experiencia de principio de año ha dejado un rastro que tiene que ver también con el hecho de que no están dispuestos los docentes a llevar medidas de fuerza aisladas. La idea de procesos de lucha ha calado muy hondo y la continuidad de las medidas hasta obtener los reclamos. Eso es muy importante porque, bueno, rompe de alguna manera con una dinámica, una inercia que venía desarrollando la burocracia sindical, que es la de paros aislados que no conducen a nada, desgastan a los docentes, desgastan a la comunidad, también educativa en general, desorganizan la vida de las familias, etcétera. Creemos que bueno, justamente la metodología del paro refrendado en asambleas permanentemente, plenarios delegados, es el método por el cual, bueno, podemos obtener los reclamos que nosotros estamos buscando. Alberto, ¿y qué día va? O sea, ¿es el miércoles? ¿A qué hora concentran y dónde? Bueno, nosotros, es el miércoles 16, el paro que está resuelto. Ahora el miércoles de esta semana. Sí. Nosotros concentramos en SUTEBA La Plata a las 9 de la mañana para dirigirnos a Capital Federal. Para aquellos docentes que tal vez pensamos que, bueno, no se trasladen hasta la capital, no lo tenemos resuelto todavía, pero tal vez desarrollemos algún tipo de medida o de acción acá en la Plata. Pero en principio lo resuelto, la actividad central es en Buenos Aires. En este caso de SUTEBA La Plata, es en a las 9 de la mañana desde SUTEBA La Plata salimos para ir hasta a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, para las 11 desarrollar una clase pública ahí frente a la Casa de la Provincia. Bien, nos pasaron la dirección de SUTEBA. Sí, cómo no. Es 5 entre 44 y 45, número 628. Ahí nos vamos a juntar para irnos seguramente en micros. Bueno, buenísimo. Allí estaremos acompañándolos a los docentes en las luchas. Muchas gracias por tu nota, digamos, por esta entrevista que nos has dado. Y nos estaremos encontrando el miércoles allá en Capital. Bueno, dale. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Escuchábamos a Alberto Villoldo, secretario de la organización SUTEBA. El miércoles hay un nuevo paro, en este caso se va a dar en la Capital Federal y va a tener repercusión aquí en la ciudad de La Plata. Así que bueno, vamos a ver cómo se resuelve esta cuestión de los docentes. Parece que después de las vacaciones van a seguir los reclamos. Thank you. 106.3. Seguimos en Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3. Y bueno, se ha acercado aquí nuevamente a los estudios nuestro columnista de Economía Regional, el gran Licha Fernández. ¿Qué tal, Licha? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿contento por el ayer? No. Bueno, en parte contento porque... ¿Vos sos alemán? No. Contento porque el Mundial duró todo el Mundial. Claro. Y obviamente el resultado de ayer no me gustó y bueno, me puse triste. Igualmente salí a dar unas vueltas a festejar un poco. ¿No fuiste a gritar? ¿A disturbios, no? No. Pero ayer notaba que en la gente había, a pesar de todo, cierto entusiasmo, alegría por el equipo. Sí, veníamos hablando también, Leandro, en la editorial, de orgullo, ¿no? De que hemos llegado a la final de un mundial, se ha perdido, pero con la frente en alto. Exactamente. De algún modo. Bueno, Licha, ¿qué nos tenés para el día de hoy? Bien, hoy traje un tema que les había prometido hace mucho, es acerca de parques industriales. Bien. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto las publicidades oficiales, la política de parques industriales es una de las más promovidas en la última década por la administración kirchnerista. Según la publicidad oficial, alrededor de 300 parques industriales se han llevado adelante en la última década en distintos municipios a lo largo de todo el país. Hasta las últimas décadas, entre la década del 70 y el 80, lo que primaba eran las promociones industriales, regímenes especiales a lo largo de toda la provincia seleccionada, que medidas de tipo fiscales promovían la instalación de empresas en distintas provincias. Lo que viene sucediendo en la última década es que se promueven los parques industriales, es decir, un terreno dentro de un municipio acondicionado especialmente para la instalación de diversas empresas, ¿sí? Bien, ¿cuál es el argumento principal para que se promueva este tipo de políticas? Es la generación de empleo. ¿Por qué? Porque se estima, se supone que dentro de los parques industriales mayormente se instalan pymes. Y hemos hablado acá que según la teoría convencional, las pymes son las mayores generadoras de empleo. También hay estadísticas que afirman eso porque son mayor trabajo intensivo, se denomina, ¿no? Son empresas que demandan mucho más mano de obra en relación a las grandes empresas. Claro. Y en la ciudad de La Plata, particularmente desde el año 97, existe un parque industrial aproximadamente en la intersección de la ruta número 2 y la avenida 520. Bien. Traje este tema porque también está dentro de las discusiones posibles, está la de creación de un segundo parque industrial, ¿sí? ¿Cómo? Pereira, ¿no? ¿Hay uno pensado por Pereira o me equivoco? No tengo la ubicación exacta. Sé que está también en las afueras de la ciudad. Sí, por zona de 66 y ruta 36, más por una cuestión más alejada. Ayer pasé por la autopista y vi lo que es el parque industrial, el de Hudson, Hudson, como no sé cómo les gusta que lo diga. Hudson. Henry Willy. Impresionante. Cada vez se están asentando más empresas ahí. No sé cómo es el que está aquí en la ciudad. Claro. Incluso cuando uno va por la autopista se ven las publicidades de distintos municipios que se promueve explícitamente. Se hace publicidad de los parques industriales, ¿no? Acá a partir del año 2011 se creó un registro para aquellas empresas que estén interesadas en inscribirse en este segundo parque industrial. Las ventajas que tendría nuestra ciudad, que es, en primer lugar, que es una ciudad capital, con lo que eso conlleva, que tiene puerto, aeropuertos cercanos, que se tiene área... Se mueren por venir. Claro. Les encanta La Plata. Y La Plata. Sí, eso seguramente. Tiene áreas de ciencia y tecnología, como la universidad, la UTN, la SIC. Tiene una red de infraestructura y conectividad e industrias diversas, según la publicidad. Ahora bien, también hay otro factor importante que se promueve y que yo creo que es uno de los más importantes para que piensen las empresas a la hora de radicarse en un parque industrial, no solo aquí en La Plata, sino en distintos municipios, que es la de los beneficios impositivos. De esto hemos hablado anteriormente, cómo el Estado busca promoverlo, pero no solo con infraestructura, sino que a su vez con beneficios impositivos de diferente índole. Entre las que se promueven están, según la página oficial, la página web, reducción del 50% de la alícuota de seguridad e higiene, exhibición del Zoom, derechos de oficina, derecho de publicidad y propaganda, derechos de ocupación o uso del espacio público, ¿sí? Esto según la ordenanza en trámite y según las fuentes oficiales de este segundo parque industrial. Bien, yo quería remitirme, sé que el tiempo es tirano en radio, sí, en los medios de comunicación, así que solamente me voy a repetir a uno de los informes que han estudiado parques industriales en la provincia de Buenos Aires, y que si bien el supuesto de que genera mayor empleos tiene un asidero y es la principal razón por la que se promueven los parques industriales, las principales razones para la instalación de una empresa en un parque industrial en la provincia de Buenos Aires tienen que ver más con estos beneficios impositivos de los que estábamos hablando, no tanto con la promoción del empleo, por lo menos desde la intención de las firmas o empresas que se instalan, que buscan instalarse. Lo que buscan es producir en aquellos lugares donde produzcan al menor costo posible. Claro. Obvio, sí. Eso es bien lineal, digamos. Y bueno, según distintos informes, justamente, que han estudiado los parques industriales, tanto en la década del 90 como en la actual década, esgrimen que las principales razones para la instalación de una empresa en un parque industrial es justamente la reducción de costos fijos, ¿no? Entonces, el aumento de la oferta de infraestructura y servicios, que generalmente están promovidas por el propio Estado. Y bueno, un mayor control de la contaminación mental al tener el Estado, digamos, mayor conocimiento de las empresas. Chamuyo. Chamuyo. Se concentran todas empresas en el mismo lugar. Facilitación de economías de aglomeración de las plantas radicadas a partir de la compra conjunta de insumos y materias primas. Esto es reducir costos a partir de la compra conjunta siempre dentro del marco que se pueda, porque en los parques industriales suele haber empresas de diversas ramas. ¿Sí? Se supone que mejora las relaciones compra-venta de las firmas, ahorro de transporte y logística, esta es otra importante, y también se esgrime una modernización en términos tecnológicos, edilicios y logísticos, ¿sí? Pero bueno, también está el acceso a la proximidad de las fuentes de materias primas, la fuerza de trabajo, exenciones impositivas, como veníamos diciendo, acceso rápido a las principales vías de circulación. En los últimos tiempos ha habido una fuerte inversión en infraestructura, en autopistas, por ejemplo, y en mejorar los caminos. Y tiene que ver sobre todo de la capital federal hacia el Gran Buenos Aires, distintos puntos de Gran Buenos Aires, justamente porque los parques industriales han tenido gran desarrollo en las zonas aledañas del Gran Buenos Aires, ¿sí? Encima La Plata ahora La Plata, Berisso, tiene ese puerto de Berisso que es tan tentador para todas las empresas, imagino, ese puerto de contenedores. No sé bien qué función tendrá para las empresas, supongo que también da un plus también para que se vengan más empresas acá. Sin duda, sí. Yo diré lo de Pereira, porque había uno de los entrevistados que dimos una vuelta, que salió en la radio, dijo que se estaba pensando un parque industrial por Pereira, Villa Elisa, que estaban queriendo pararlo, ¿viste? Claro. Entonces yo por eso pensé que era uno de los, pero por ahí no. Bueno, Licha. Cierro con esto. Dale. Hay los actores principales que promueven este tipo de inversiones son el sector público, a través de exenciones impositivas e inversión en infraestructura. Y también habla de una intervención del Estado en diferentes escalas. Ya no es el Estado nacional, sino que también entran en juego los estados a nivel regional y local. Claro. ¿Sí? Cambia. Sobre esto se dio a partir de la década de los 90, sobre todo. Y también hacen alusión a la importancia que quiere el sector privado como, se dice, desarrollador inmobiliario, es decir, aquellos que buscan una zona para explotar el valor de la renta que le puede dar un suelo, ¿no? A partir de alquilar un predio determinado o venderlo incluso. Bien. Esos son los actores principales. Tengo una pregunta. ¿Vos decís que los parques industriales no dan tanto trabajo, o sea, tu punto de vista? No, yo creo que sí, que la cuestión del empleo es real. O sea, las empresas necesitan de trabajadores y trabajadoras para producir. Yo lo que creo es que es el argumento principal de los diferentes actores políticos y empresarios a nivel local. Me parece que lo que se busca en realidad es, sobre todo, producir donde exista el menor costo posible para las empresas. Digamos. Que la realidad. Sí. Bueno, Licha, Te agradecemos, te esperamos el próximo lunes. Ya estamos prontos a las vacaciones de invierno, pero Baldosa Afloja va a seguir al aire, así que esperemos que continúes también maduro en la columna de economía. Bien, nos vemos en las vacaciones entonces. Dale. Y ahí estábamos escuchando Golpe de Furca con la canción Gorriones Salvajes, que me la acaban de apuntar, así es. Y acá tenemos a dos de los integrantes de Golpe de Furca, una banda platense. No todos sus integrantes son acá de La Plata, me aclararon para que no meta la pata, fallido. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, ¿quién tenemos acá en el piso? Yo soy Nicolás, el bajista y cantante. Y a mi izquierda está Ignacio, Nacho, que es el tecladista. Muy bien. Bueno, cuéntenos de su banda, hace cuánto que están, en qué andan. Bueno, el Golpe de Furca hace más de un año y medio más o menos que venimos tocando. Empezaron con unos temas, con algunas especies de pseudotangos. Y creo que el punto de partida fue ese. Por eso, bueno, el que escucha el LP puede percibir algunos rasgos tangueros, otros rockeros. Creo que los cuatro venimos de lugares similares pero distintos, y eso estuvo bueno. Y nada, ahora tuvimos la posibilidad de poder grabar y sacar el primer EP de 5 temas. Anteriormente a eso, con uno de los temas se pudo filmar un videoclip en Buenos Aires por un amigo, Matías Arilli, que fue el director. Y bueno, estamos recontentos también. Creo que este año arrancamos bastante bien. Y tuvimos un par de fechas en Pura Vida, en el Moura, y en La Mulata, también la gente de La Mulata siempre nos cobija ahí, en 55. Y nada, bueno, ahora justamente ahora tenemos una fecha, pero en septiembre estamos viendo si podemos concretar algo para agosto. ¿Dónde es la fecha ahí en septiembre? En Zenón, es Diagonal 74 y 21-22, sí, eso. Ya por los lares del Parque Alberti o señor, claro, por ahí. Sí. El Alberti está llegando. En Plaza. No, 25. El parque de 25 y 66, 66 que es. No me voy a acordar. Ahora que fue bastante castigado ahí en cuanto a la inundación. Hmm. Bueno, Golpe de Furca, ya tienen LP, que son 5 temas, ¿no? Si cinco no temas, 5 temas. Eran más y recortamos y quedaron estos 5 en la selección final. Estos 5 temas, sí. Que se pueden bajar de ahí de la página. Está de descarga gratuita en Bandcamp, el Golpe de Furca, .bandcamp.com. Ahí ya lo vamos a colgar en nuestra paginita de Baldosa Floja, lo vamos a etiquetar y lo vamos a poner para que nuestros oyentes los escuchen. Bueno, ¿cuándo nace Golpe de Furca? O sea, ¿hace cuántos años? No. Y esta formación, yo entré a la banda hace un año y medio. Ah, bien, bastante nueva. Sí, bastante nueva, pero bastante rápido se dio todo también, bien, como que bueno. Crecimos de golpe. Nico con Capolo, el guitarrista, y con Nano, que toca la batería, venían tocando hace un tiempo con otra formación, y bueno, después yo entré y empezamos a tocar así en cuarteto y... la banda creció. Bueno, una cosa que... y la banda dio un vuelco de 180 grados. Sí, no sabemos si para bien o si para mal, pero bueno. Pero cambió. No, aparte que yo creo que el rumbo todavía no estaba muy definido, porque como te decía, venía a ser una banda que quería tener bastante origen tanguero y inevitablemente volvimos al rock. Y esa, bueno, quedó esa mezcla, digamos, que creo que se escucha. Y esa fusión, ¿no? Tango-rock es también de los orígenes de ustedes, más o menos, lo que fueron bueno, tocando, o en este caso cantando, que se fueron definiendo... En cuanto a ustedes, los diferentes integrantes. Y mira, Nico cantaba tango, es cantante tango. Bien. Gran cantante tango. También cantaba rock desde claro, chico. Ya de chico hice rock y después frené, hice bastante tango, un par de años tango. Y nada, creo que quedó esa forma de cantar. Casi, ahora me sale creo que naturalmente. Y sí. No, por ahí la gente lo escucha y se da cuenta y yo ya no me doy cuenta. En realidad quedó... así, y bueno, y creo que de las letras también, cuando hacía tango, la idea también era hacer temas propios, y de esos primeros temas propios fue que empezamos a armar el repertorio actual de la banda del golpe, ¿no? No es intencional tampoco, estamos contentos, claro. Que es algo que sale bastante natural. Claro. A todos nos encanta el tango, nos encantan otros estilos de música, pero la mezcla sale así, y estamos contentos con eso. Sí. Y hay bastantes bandas de tango, ahora me estoy acordando de lo que era La Guardia del Eje. Sí. Del Gordo Alorza, bueno, que ya falleció, pero bueno, ha dejado unas canciones muy buenas. Pero ¿cómo es tocar aquí en la ciudad de La Plata? Bueno, después de todo lo que fue lo de Cromañón, me imagino que ahora se han abierto nuevos espacios, pero todavía sigue siendo un micromundo a comparación de lo que es Capital, ¿no? Sí, es un micromundo. Capital también. La referencia que tenemos, que también es complicado, no hay como lugar ideal para tocar, está difícil. Siempre se termina tocando en los mismos lugares, a veces con arreglos mejores, a veces con no tan buenos arreglos. Está difícil buscar espacio o hacer espacios nuevos. Sí, La Plata siempre fue un lugar difícil también para la movida cultural rockera. O sea, hay un montón de bandas, hay lugares, pero no hay lugares establecidos durante un tiempo prolongado. Bueno, creo que ahora está Pura Vida, bueno, el Moura, pero uno nunca sabe hasta cuándo puede terminar. Y es verdad que después de Cromañón no fue lo mismo, para nada. Pero bueno, qué sé yo. Sí, es difícil la movida en La Plata también, es difícil hacerse un público en La Plata, no es distinto. Pero igual han tenido suerte, no talento, me imagino. O sea, no escuché de la banda del todo, pero estar en La Mulata, estar en Pura Vida, no cualquier banda puede hoy en día acceder a esos lugares que... uno ya sabe si una banda toca ahí o si una banda toca allá, digamos, tiene que ser buena y la gente la sigue, digamos, es positivo, digamos, igual, de todas maneras. Sí, no, ni hablar, eso ni hablar. Creo. Sí, lástima que no sé, cuesta igual armar otro tipo de movidas, creo que por la cantidad de público, no sé si de público o de bandas y... De movimiento que hay, creo que se podrían dar un montón de lugares más también. Y organizaciones o festivales mucho más seguidos. Pero por alguna razón no se da en ese caso. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue filmar ese videoclip, que es el de Amores Privados, ¿no? Sí. Así es. Porque ustedes lanzan este EP con 5 temas y ya se lanzan también con un videoclip. Antes, o sea, del EP estaba el video, antes sí. Entramos al revés. La verdad, bastante, bastante bueno. Y sí, se ve lindo también, lo pude ver ahí. Cuéntenos un poco cómo se fue dando este tema del video. Surge por Matías Arilli, director, amigo de la banda, que le gustaron los temas. Él no tenía experiencia haciendo videos de música y nos ofreció: miren, ustedes no tienen video, yo quiero hacer la experiencia de dirigir. Sí. Yo pongo la gente, usted ponga la comida, conseguimos lugar, todo hacía pulmón, pero muy profesionalmente, y se dio. Sí, él venía trabajando en la cuestión de televisión y bastante tiempo, siempre en Buenos Aires, y bueno, reunió un grupo de trabajo desde maquilladora hasta iluminación, etcétera. Bueno, fue todo el rodaje, fue una locura, pero fue todo en un día. ¿En un día? Sí, salimos de acá a las 4 de la tarde y volvimos a las 4 de la mañana. Así, fusilado, pero contento, creo que valió la pena. Sí, estuvo muy bueno. Allá en el corazón de Flores fue el... Ahí lo están mirando. Detrás de la pecera lo están viendo y le están dando el ok. Tuvimos un grupo de trabajo aparte, la verdad que lo dejaron, casi no pagamos nada. Fue mucho laburo pulmón. El equipo de laburo con el que trabajamos para hacer el video fue increíble. Y nada, la verdad que a los costos de lo que sale un video y por la calidad que tiene, quedamos re contentos. Porque ni pensábamos hacer un video y de repente surgió y quedó un video. Sí, ahora queremos hacer video para todos los temas, claro. Pero bueno, ahora ya de onda no se puede, entonces. Sí. Y bien, bueno, sí, se pueden hacer. Ya está, su amigo. Bueno, una vez, quería probar, listo. Claro. No, esperemos que este fin de año se cope de nuevo y quería probar otra vez. ¿Y chicos, tienen algo pensado para vacaciones de invierno, para verano, una gira, algo? Tenemos muchas ganas. Muchas ganas. No hay nada definido todavía. Ojalá surja alguna gira, se pudiera tocar en algún otro lado. Sí, en realidad tenemos ganas de terminar de completar la agenda. Sabemos que hay que cerrarla ya porque viene fin de año rápido y si no liquidaste ahora, después se hace más complicado. La idea es saber si podemos tocar en algunos festivales, en algunos eventos que sacan acá. Y sí, no, en vacaciones de invierno paramos también un poco porque algunos chicos, bueno, Nacho de Balcarce y Capolo, el guitarrista de ¿cómo es? De Puerto Madryn, y el batero también aprovechó y se fue, así que bueno, estos 15 días quedé yo, que no sé si me voy también. Se van pero, de gira por sus casas. Sí, un poco a ver a los viejos. Y así que bueno, hicimos un parate de ensayo también, pero calculo que a la vuelta nos reencontraremos. Piola. Bueno, cuando tengan fechas así, nos pueden venir a avisar, a visitar, nos pueden pasar por internet de última y nosotros los promovemos. ¿A qué teléfono nos podemos comunicar? Acá, al 451-6917. ¿Y por internet? Pasaban todos. Baldosa Floja. Baldosa por la página. Mirá sí. Qué nombre tanguero. ¿Qué? Y hablando de tango. Ah, ¿le gustó? Sí. Es un tango. Le gustó. Sí, bueno, sí. Baldosa Floja. Muy bien. No nos vengan a preguntar por qué. Ahí estamos. Bueno, chicos, les agradecemos que ya se han acercado aquí a los estudios de Radionauta. Obviamente, también acá se arman festivales. Se arman los días viernes, días sábados, aquí en el auditorio se pueden tocar, así que en algún momento se pueden acercar, pueden hablar con la gente de aquí de Olga y ver si pueden armar también alguna fecha, porque esto está también abierto a lo que es la comunidad y a los músicos independientes. Y bueno, nos vamos a ir escuchando un tema de ustedes. Sí, me avisaron que se llama Esta Ciudad. Así que gracias. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, cuando estén las fechas tenemos contacto con la gente de Baldosa Floja. Vamos a tocar, venimos a tocar también. Vienen los demás chicos con los bombos, todo el filo técnico, todo. Bueno, a ver, nos vamos escuchando el golpe de Furca. Quédate aquí en Radionauta 106.3, que ya se viene 17 escalones, el programa cultural de la tarde. Cualquier culo abre paso para jugar de esta condena perpetua. Esta ciudad jamás está sobria, jamás y nunca le alcanza. En su reloj hay una aguja que siempre se atrasa. Que solía ser tanta histeria apuntándote y tus amantes seduciéndote para robarte la vida antes de fácil, no te confundas, acá nadie regala decencia, no pide a cambio de nada, y ya no soy lo que solía ser. Tanta histeria apuntándote y tus amantes seduciéndote.